Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Ciertamente hay libertad en la casa de Dios cuando le alabamos con un corazón sincero. Y espero que también en tu casa haya libertad y haya paz. Bueno, el tema de hoy es algo hermoso, el río del trono de Dios. Los ríos son corrientes caudalosas que vienen de las montañas nacen de las colinas también, proceden también del deshielo de algún glaciar, y en la medida que va lloviendo va aumentando su caudal. Es un agua que está corriendo continuamente de las partes altas para las partes bajas de la tierra. Seguramente la mayoría de nosotros conocemos los ríos. Hay ríos que son muy caudalosos, ríos que son muy tranquilos, ríos que son muy, muy turbulentos, ríos que son muy tranquilos, quizás apenas es un pequeño riachuelo, arroyito, otros muy secos y otros muy profundos. Y tienen diferentes usos. Se usan para bañarse, para lavar la ropa, para regar los campos, para tomar un paseo en el río es algo hermoso para fines recreativos, también para beber, cuando el agua es transparente y muy pura, puedes beberla. Así que tiene muchos usos, los ríos es algo hermoso. También sirve para transporte humano, para transporte de mercancía. Y si es un río muy profundo, va a proveernos de energía eléctrica. Ve todo el uso que tienen los ríos. La reflexión de esta mañana, más bien de la semana pasada, se habló acerca del tiempo de cosecha basado en la fiesta de los tabernáculos, porque fue un mensaje profético, y hoy también vamos a ver algo semejante, porque estamos entrando a un nuevo mes. En ese día de la fiesta, el último día de la fiesta, porque es la última fiesta de todo el calendario judío que se celebran en Israel y que tiene un significado profético para cada uno de nosotros, en ese último día de la fiesta se puso Jesús de pie en el tiempo de la libación del agua. Y entonces empezó a hablar al pueblo para revelar que en ese momento era el cumplimiento de esa fiesta, ¿sí? Y también la respuesta a las oraciones de todos, porque para conocer y para que el Mesías se manifestara. Vamos a ver una escritura que está en Juan capítulo 7, verso del 37 al 38. Dice, y en el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva. Amado Dios, y eso estamos esperando para el día de hoy, que esos ríos de agua viva fluyan de nuestro interior, porque proceden de tu trono de gracia, de tu trono, de tu presencia, que cada uno de nosotros podamos conectarnos día con día a ese trono de gracia para recibir tu misericordia, para podernos llenar de ti y que fluya esa agua viva de nuestro interior, que este río de vida que procede de tu trono pueda traer bendición, puede atraer vida, puede atraer prosperidad, puede atraer salud, puede atraer bendición abundante para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que hoy quiero hablar precisamente de ese río que fluye del trono de Dios. Se está iniciando un nuevo mes en Israel. Según el calendario hebreo, es el mes octavo. Significa mes de Hesban, y también significa inundación. Mes de Hesván, inundación. Y tiene que ver con agua, tiene que ver con lluvia, tiene que ver con manantiales, tiene que ver con la bendición y la prosperidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nada más que ese río puede también convertirse en aguas amargas, un río que no va a traer vida, sino que va a traer destrucción, va a traer muerte, va a ser un tiempo difícil, porque si tú no estás conectado con Dios en este mes, no va a ser un mes fácil. Yo te animo a que tú busques el trono de Dios, que te humilles delante de Él reconociendo que Él es el que te puede traer bendición y vida. Entonces vamos a ver que exactamente lo que significa el mes de Hesván, inundación, eso pasó también en el diluvio, en el cual por el agua la humanidad perversa de ese tiempo fue destruida. Vamos a verlo, está en Génesis capítulo 17, versos del 11 al 13. Génesis 17 del 11 al 13. En el día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos. Imagínate, no sé si tú hayas estado en las cataratas del Niágara, esa abundancia de agua que empapa, que todo el tiempo, noche y día, está fluyendo, pues así fue cuando se rompieron esas cataratas, se abrieron los cielos para que hubiera esa inundación. Y fue precisamente en el mes este que está iniciando. Y se llovió sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Este mismo día Noé y sus hijos Sem, Cam y Jafet entraron en el arca junto con la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos. O sea que eran 8 personas en total, las cuales sobrevivieron al diluvio. Y esta es una bendición y una promesa para todas aquellas personas que obedecen y entienden el plan de Dios y se someten a la voluntad de Dios. Cuando nosotros escuchamos a Dios, sabemos qué tiempos estamos viviendo y entonces buscamos como una prioridad a nuestro Dios para que Él traiga la bendición y la revelación que tiene para cada día de la vida. Aparte de ellos, toda la humanidad y todas las cosas vivientes sobre la tierra fueron destruidas, porque era un mundo perverso. Estaban haciendo orgías, pervertidos, no sé, algo semejante a lo que desgraciadamente está pasando en las naciones del mundo actualmente. Pero los que ya conocemos a Jesucristo, lo tenemos como nuestro Señor y Salvador, estamos dentro del arca de la salvación. ¿No te parece maravilloso esto? Ahora, por otra parte, el río que fluye del trono de Dios puede traernos bendición, puede traernos vida, y es sumamente vital para cada persona que ya conocemos la palabra de Dios y entendemos lo que esto significa. Es un río que trae salud, que trae prosperidad, trae liberación, trae fortaleza, trae paz, y siempre está disponible porque está fluyendo continuamente del trono de Dios para todo aquel que le busca. También nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da revelación, nos da fe para llevarnos ¿a qué? A esas dimensiones del amor de Dios. Es que vamos a alabarle por ello. Vamos a alabar a nuestro Dios, exaltándolo por su Santo Espíritu en nuestras vidas y porque nos permita ser inundados en su presencia. Santo Espíritu, ven hoy, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos poder responder a tu presencia, Dios. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? En tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy, Inúndanos, queremos más de tu gloria, Dios, hoy anhelamos poder responder a tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy a inúndanos, queremos más de tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver, poder responder a tu presencia, Dios. Me acompañan, por favor, a una escritura que está en Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Dice, luego el ángel me mostró un río con el agua de vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Vamos a volverlo a leer. Luego el ángel me mostró un río con el agua de vida que era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fíjense, aquí hay dos características muy importantes y principales. ¿Viene de dónde? Del trono de Dios. ¿Y qué da? Vida. O sea, que viene del trono de Dios. ¿Sabes lo que eso significa? Que ese río viene del trono de Dios, no viene de una montaña, no viene de un glaciar, sino viene del trono de Dios y da vida. Es un río que viene de la dimensión divina, de la dimensión espiritual. Da vida porque fluye del trono de Dios. Es claro, es transparente, no tiene ninguna impureza en él. Y al venir de su presencia nos vivifica porque procede también de un lugar de la autoridad del Padre. Cuando un río fluye, lo natural desciende de lugares altos y busca siempre los lugares bajos. Cuando uno visita Israel y va uno a los altos del Golán en Israel, que es de donde nace precisamente el río Jordán, es un agua que está continuamente fluyendo, es un agua helada y corre de esas montañas hacia lugares bajos. El río del trono de Dios funciona de manera opuesta a todos los demás ríos, porque es un río único y tiene muchas vertientes que van hacia los corazones de cada persona. Puede ir a tu corazón directamente, al corazón de los creyentes. Y el Señor nos está hablando de esas aguas que traen libertad a cada uno de los que pueden zambullirse en ese río de la presencia de Dios, porque Él está escuchando el clamor de la gente que está necesitada, de la gente que está enferma, de la gente que está padeciendo alguna escasez, que tiene problemas económicos, que tiene problemas con la familia, que tiene problemas de cualquier tipo. Él está escuchando a los pobres, a la gente que está necesitada. Así es que vamos a alabarle por lo que Él está haciendo. Así es, Señor. Gracias por permitirnos estar delante de tu trono. Ese es nuestro deseo, poder ser llenos de ti, Dios. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí y que eres todo para mí. Él es todo para mí, Él es todo para ti, espero que así sea. Y sí, realmente viene ese río a traer libertad a los pobres. Quizás tengamos un concepto equivocado de lo que es pobre. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 5, verso 3, porque Dios hablando de los que son pobres de espíritu, es algo muy diferente a una persona que es carente de economía. Dice Mateo 5:3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de qué, de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Entonces la palabra pobre es una palabra hebrea y se traduce como afligidos, miserables, pobres, humildes y débiles. Y se deriva de una palabra que significa estar mirando hacia abajo o estar golpeado por la vida. También está relacionado con estar oprimido, deprimido, preocupado o abatido, como seguramente mucha gente, muchas familias lo están en este tiempo, ¿sí? Como se puede ver, pobre no siempre significa alguien que tiene carencias económicas. Si ustedes han leído en la Biblia el testimonio de una mujer que estuvo encorvada por 18 años, imagínense, ella veía hacia abajo todo el tiempo, estaba encorvada, incapaz de enderezarse, pero cuando Jesús vino y puso la mano sobre ella, inmediatamente fue libre de esa enfermedad y sanó. Este es un ejemplo de alguien que está en un estado físico mal, ¿verdad? Que está débil, que está oprimido, que está afectado por alguna enfermedad, por virus o por cualquier otro tipo de enfermedad, y está triste, está cabizbajo, está deprimido por síntomas que tiene, por dolores, por impotencia que siente por esa enfermedad. Algunos están aquí seguramente con poca esperanza de salir adelante, pero Dios a través de su río te puede traer esa bendición, esa fe de que puedas recibir de esa agua viva que viene de su trono. Y no sé cómo esté tu familia, está sufriendo alguna situación difícil, quizás hijos en rebeldía, carencias económicas y problemas de diferente índole. Y Dios te dice hoy, no te desanimes. Estoy abriendo la compuerta de ese río que trae bendición y que trae sanidad. Y todos podemos acceder a ese río. Si tú estás dispuesto y si buscas al Señor con todo tu corazón, puedes entrar a ese río de vida de Dios. En Isaías 41, verso 18, Él dice cómo Él está abriendo esos ríos. Dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto. Si estás pasando por un desierto, dice, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Porque este río trae liberación, trae esperanza, trae sanidad física. No nada más física, sino también sanidad interior, sanidad de tus emociones, sanidad de ese quebrantamiento que tú tienes por angustia, por impotencia que sientes en estos tiempos que no sabes qué va a pasar en el futuro. También eso trae sanidad, sanidad a través de ese río. Es que no permitas que tu alma esté abatida, que estés sufriendo, que todo el tiempo te estés quejando por los dolores y estés haciendo sentir mal a la gente que está a tu alrededor, porque tienes siempre una palabra de desánimo, de derrota, de tristeza, de temor. No, cuando tú puedas entrar a ese río, vas a ver qué diferente es tu vida. Así que no permitas que ese abatimiento venga a ti, sino confía en un Dios que es todopoderoso. Y lo dice, yo creo que es importante que le hablemos a nuestra alma también, como lo dice el Salmo 42:5. Tú le puedes ordenar a tu alma que tenga paz, que tenga gozo, ¿sí? Así, Salmo 42, verso 5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? y te turbas dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aún he de alabarle. Así es que tenemos el recurso de la alabanza. Su presencia y plenitud de gozo. He notado que en los diferentes avivamientos que ha habido en la historia, en mi propia experiencia, cuando se manifiesta la unción de Dios, cuando viene un avivamiento, cuando viene un derramamiento del Espíritu Santo, siempre es cuando hay un quebrantado de espíritu, cuando hay una persona pobre de espíritu, cuando hay una persona humilde. Dios nunca se va a revelar a una persona altiva, a una persona soberbia, a una persona perversa. Así es que es muy importante tener un corazón quebrantado y así vamos a recibir la unción de Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa cuando una persona está quebrantada? Si tú conoces la aceituna tiene tres partes. Tiene la parte externa, que es el pellejito. Luego la parte carnudita, que es donde está el sabor. Y luego tiene el hueso. O sea, yo puedo comparar esto con el ser humano. Cuerpo, alma y espíritu. Así es que tenemos que ser quebrantados muchas veces, estar de veras con un corazón humilde delante de Él, porque la unción, ¿de dónde viene? Del hueso. Cuando el hueso se rompe es cuando sale el aceite. Así es que Dios no va a desechar a una persona que tiene un corazón quebrantado y que se humilla ante su presencia. Nada más que así como fluye el río del trono de Dios, también hay tronos de las tinieblas. Tronos que el enemigo ha levantado, principados, potestades, gobiernos en el mundo espiritual. ¿Y para producir qué? Perversión, maldad, codicia, enfermedad, muerte, rebeldía, amargura, pleitos, divisiones, sentimientos y emociones totalmente diferentes a lo que Dios quiere hacer cuando tú entras a su trono, al trono de su presencia, para recibir esos ríos de agua viva. El apóstol Juan tuvo esta revelación. Vamos al último libro de la Biblia, el libro de Revelaciones, Apocalipsis capítulo 22, los primeros dos versos. Apocalipsis 22, los primeros dos versos. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal a cada lado del río que, dice, crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban ¿para qué? Para medicina, para sanar a las naciones. Dime si no necesita sanidad nuestra nación. Y las naciones del mundo, por supuesto, también. Y vamos ahora a Génesis, al libro de las... Bueno, no vamos a ver una escritura, pero quiero que tú recuerdes lo que dice el libro de Génesis, el libro de los orígenes. En el jardín del Edén, Dios se reveló al hombre, pero ¿qué pasó? Que el hombre se rebeló contra Dios, se desobedeció y quiso tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal y no del árbol de la vida. ¿Y qué pasó? Que fue cortado del árbol de la vida. Se volvió su propio Dios y su fuente de vida estaba en él. Y en vez de provenir de Dios, ¿qué fue lo que resultó? Pecado, vacío, destrucción y muerte espiritual. Exactamente lo que pasa con mucha gente que no tiene todavía a Dios en su corazón. Todavía no ha entrado ese río de vida, ¿sí? Entonces, como resultado de ese vacío, la gente llena su vida ¿de qué? De cosas, de cosas que tienen que ver con las obras de la carne, de placeres insanos, de ídolos. Y por eso la gente se vuelve idólatra. Busca atender a un ídolo, confiar en un ídolo que no tiene ni cuerpo, no tiene alma, es hecho por un hombre de cualquier material, de madera, de barro, de metal. Esa es la falta de Dios, es el vacío que hay en el corazón de Dios. Dice que luego el ángel me mostró un río como el agua de vida y era transparente como cristal. El río del agua de vida simboliza la vida eterna y nos recuerda el río que regaba el Edén y fluía ¿de dónde? Del trono de Dios. ¿Y de dónde más? Y del Cordero. Notemos cómo una vez más el Padre y el Hijo comparten el mismo trono en perfecta unidad. Dice que fluía del trono de Dios y del Cordero, el que fue inmolado por amor a nosotros, el que fue muerto en la cruz del Calvario. Por eso comparte el trono con su Padre. Notemos una vez más cómo están siempre unidos. Dios y el Cordero son la fuente de la vida del hombre. El hombre ya no está, cuando obtiene a Jesucristo, ya no está cortado del árbol de la vida, como en el Edén. El agua de vida, ¿quién es? Cristo mismo. Él es la fuente del agua que produce, ¿qué? Vida eterna. Sí, Señor, te exaltamos. Nos humillamos delante de ti reconociendo que sin ti no somos nada. La vida no tiene sentido. Grande eres, Señor, y digno de adoración. En tu ciudad, en el monte de Sion. Mi gozo eres tú. Gracias. Señor, en quien la victoria es. En tu presencia siempre venceré. Me poso ante ti. Señor, tu nombre quiero exaltar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad. Solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Grande eres, Señor, en quien la victoria es. En tu presencia siempre venceré. Me postro ante ti. Señor, tu nombre quiero exaltar. Quiero agradecerte, pues mi vida has cambiado. Yo confío en tu fidelidad. Solo tú eres Dios eterno, para siempre reinarás, Señor. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y para siempre reinará. Vamos a ver de dónde fluía ese río en Apocalipsis capítulo 22, verso 2. Dice que fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía, ¿qué? El árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina, ¿para qué? Para sanar las naciones. Nuestra nación y las naciones del mundo necesitan, pero desesperadamente, sanidad. Y eso será posible cuando reconozcan la soberanía de Dios, negada y usurpada por Satanás y por el hombre que peca y que no conoce a Dios. Y se va a ser restablecida finalmente a ese Dios todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que el hombre perdió por su pecado, el Hijo de Dios que hizo, lo recuperó a través de la obra en la cruz, al haber muerto en la cruz del Calvario. Además, dice de que ese árbol producía 12 frutos, dando fruto cada mes, la variedad del fruto, imagínense la variedad del fruto de cada mes. De hecho, en nuestra México tenemos una gran variedad de frutos ricos y siempre los frutos son de acuerdo a la estación según lo que el organismo necesita. Esa variedad del fruto del árbol de la vida es suficiente para satisfacer todas las necesidades de la gente. Todo lo que uno requiera está en ese árbol de la vida. Pero no solo el fruto del árbol de la vida es aprovechable, sino también que sus hojas, dice que son para sanidad de las naciones. Por cierto, que en este mes de Hesván, la hoja de ese árbol, ¿qué representa? La unción de Dios. Para los que queramos o quieran entrar a ese trono del Padre, a ese trono de río de Dios. Esa unción está disponible para todos. El árbol de la vida va a traer sanidad a las naciones. Así es que no tengamos sequedad espiritual, amados. Busquemos el rostro del Padre día con día. No tengamos esa carencia de todo bien. Mantengámonos en la frescura del Espíritu Santo. Usemos los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Como estas jovencitas, el don de la alabanza, el don de poder tocar un instrumento, de poder escribir, de poder compartir, de poder dar un abrazo, una palmada de aliento, dones espirituales, el poder ministrar sanidad, liberación, el poder dar una palabra profética. Todos son los dones que Dios nos ha dado a cada uno y podemos usarlos, pero es importante recibir la unción del trono de Dios. Y esto es accesible para cada uno de nosotros. Jesús nos dice, el que tenga sed, venga a mí y beba del río de vida. En Juan capítulo 7, verso 38, que fue la palabra que Jesús mismo dijo cuando estaba terminando la fiesta de los tabernáculos, dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es, ¿no es hermoso lo que Dios tiene para nosotros? Ríos de agua viva fluyen de nuestro interior. Es el poder del Espíritu Santo, el consolador que el Señor dejó cuando Él subió a los cielos. Dice, no voy a dejar los huérfanos, sino voy a hacer que fluyan esos ríos de agua viva a través de tu interior. Esa unción del Santo que habita en cada uno. Así es que busca el rostro de Dios, acércate a Él con ese corazón quebrantado y verás la manifestación del poder de Dios día con día. Así es que Dios quiere que nos sumerjamos en el río que fluye del Espíritu, de su trono, para que tengamos sanidad, libertad, plenitud, prosperidad y delicias en su presencia para siempre. ¿Quieres zambullirte en ese río? ¿Quieres caminar y sentir ese gozo de la frescura del poder de Dios y de su Espíritu? Nos está invitando el Señor a zambullirnos. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Presencia es el cielo para mí. Oh, oh, oh. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo, oh, oh. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, oh, oh. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, oh, oh. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, realmente podemos traer el cielo cuando entramos a su presencia. Ahora la pregunta es, ¿quieres zambullirte en ese río y llenarte de su Espíritu Santo? Para que ese río fluya a través de tu vida, a tu familia, a las personas que te rodean, para que tú puedas llevar fruto abundante todos los días y que la gente que esté en tinieblas conozca la luz. Así es que es importante zambullirnos. No podemos ni siquiera imaginarnos el fruto que puede haber a través de esto. Porque en el río glorioso de su presencia hay gozo, hay paz, hay bendición. Somos lavados. Y al entrar en ese río se van a manifestar cualquier situación que tú necesites, vas a tener la respuesta. Yo te quiero decir en este momento, si tú tienes una enfermedad ahora o tienes alguna persona necesitada, pon tu mano en tu cuerpo y dile, Señor, yo estoy entrando a ese río de tu presencia, a ese río de vida, sana mi cuerpo, quita esta dolencia, saca a esa persona que está en el hospital, dale salud, oro para que a través del río que fluye de tu presencia, él pueda ser sanado y pueda ser restaurado. Hazlo en este momento. No esperes que alguien ore por ti. Tú mismo puedes orar y puedes recibir la bendición de ese río, de la presencia de Dios. No solamente vas a recibir sanidad, sino que también Dios te puede liberar del pecado, de suplir cualquier necesidad que tú tengas, escasez, cualquier atadura que tú necesites ser libre, tú lo puedes recibir. ¿Estás atado a algún pecado persistente? ¿Tienes deudas o tienes alguna otra atadura? Entonces salta al río. ¿Necesitas un milagro en tus finanzas? Bucea en las aguas. ¿Necesitas sanidad? Sumérgete en el río de su gloria. En ese lugar es donde se pueden manifestar milagros creativos y donde los corazones son quebrantados, son restaurados. Ahora, ¿cómo entrar a ese río? Ser como un niño. Tienes que ser como un niño para entrar al río de Dios. Ahí tú puedes jugar y divertirte con nuestro Abba. Ahí puedes disfrutar como los niños cuando están zambulléndose en un río, en el agua que manotean y todo. Imagínate, tú puedes hacerlo al lado del Padre. Abba, papito, jugar con Él, disfrutar como los hijos que somos. Vamos a recibir todo lo que el Padre quiera darnos. Así es que entra a ese río. Di, papito, yo quiero entrar como un niño a tu río. Díselo ahora. Yo quiero entrar como un niño a tu río, Abba. Quiero acariciarte, quiero que tú me abraces, quiero reír junto contigo, quiero saltar, quiero zambullirme en tu presencia. Hazlo. Y miren lo que sucede cuando eso pasa. Salmo 101, verso 3. Dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Así es que entremos a ese trono de gracia y seremos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas del río de vida. Descansemos junto a las corrientes de las aguas y estaremos plenos. ¿Saben que en nuestro interior está ese río de vida? Sí, dejemos que fluya el mundo que nos rodea, en nuestra casa, a nuestra familia, que el amor de Dios, el río delicioso de su presencia, el río de bendición, fluya a través de nosotros, en el área de trabajo. Ahí cuando tú vas a hacer tus compras, cuando sales, desgraciadamente hay gente que tiene que salir y viajar en el metro, en lugares, estar en lugares muy llenos de gente y no toda la gente desgraciadamente se está cuidando, pues ahí tú métete al río de la presencia de Dios y serás protegido. Así es que déjalo fluir para, no solamente para tu propia casa, sino para tus vecinos, para la gente que te rodea, donde quiera que tú te muevas, pero siempre sumérgete con fe. Déjalo fluir para que sea bendición a nuestra nación y a donde Dios te lleve. Una última escritura que está en Apocalipsis capítulo 22, verso 17, nos habla de lo que está por venir. Dice Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oiga, que diga, ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que tome. Miren, no va a costarnos nada. Tome gratuitamente del agua de la vida. Así es que vamos a orar en este momento. Vamos a orar para que esa unción de Dios esté en tu vida, para que esos ríos de agua viva fluyan de tu interior. Así es que dile, Señor, yo quiero entrar. Cierra tus ojos y dile, yo quiero sumergirme en tu río. Quiero estar en tu presencia. Amado Dios, tú vienes con el quebrantado y humilde de espíritu para vivificar los corazones de los quebrantados. Yo te necesito. Y no solamente te necesito para mi propio beneficio, sino para que esa unción que emana de tu presencia fluya a través de mí y traiga bendición no solamente a los míos, sino a toda la gente que está carente de ti, que tiene un vacío en su corazón, que por ignorancia, por engaño, está buscando a los ídolos que no tienen vida. Cuando tú, Señor, nos das la vida, esa plenitud que viene de tu presencia, Señor, que esa unción del Santo que habita en nosotros sea manifiesta en todos los lugares y en todo tiempo para bendición de toda la gente y que puedan conocerte. No sé si hay alguna persona que esté escuchando este mensaje y que no tenga a Jesucristo en su corazón. Quiero hacer una oración por ella. Si tú conoces a alguien que no está presente, ora por él. Ora por ella para que puedan reconocer a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en su vida y puedan entrar a ese río de Dios. Amado Dios, pongo delante de ti a cada persona que está escuchando este mensaje o que lo escuchará en el futuro, que aún no te tienen en su corazón. aún no tienen tu vida, aún no tienen tu señorío en su vida. Oro para que pueda haber un arrepentimiento sincero, que haya un corazón quebrantado que te anhele, que te busque, para que tú puedas llenarlos de ti, para que puedan conocerte como ese Dios vivo. Señor, sálvalos, sálvalos. Señor, di, me arrepiento en este momento, dilo, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que te he faltado, Dios, que no he tenido nada que ver contigo, que quizás te he negado, pero en esta mañana yo te pido que tú vengas a mi corazón, que me dejes agua de vida, sálvame. Te acepto hoy como mi Salvador y quiero que te enseñores de mi vida de ahora en adelante. Gracias, Jesús, por dar tu vida por mí. Amén. Bien, pues vamos a ver si hay alguna necesidad de las personas que... Bueno, hay algunas preguntas. Primero vamos a ver las preguntas. Dice, yo le puedo hablar a mi alma y también le puedo hablar a las almas de mis hijos en el nombre de Jesús. Yo creo que le puedes hablar a tu alma. ¿Por qué? Porque eso es lo que te pertenece. Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, háblale a tu alma cuando esté negada, cuando esté triste. Alma mía, no estés triste. Gózate en el Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Háblale a tu alma. Pero sí ora para que también las personas que no conocen al Señor, tus hijos, puedan también ser quebrantados en su alma y reciban de Dios. Están pidiendo oración, Oscar y Paola, ellos son salvos para que Dios restaure su matrimonio y provea de un empleo para el varón. Elizabeth Fernández está pidiendo oración por su hijo Marcos, por salud y por finanzas también. Alberta Franco Blanco tiene fibrosis pulmonar y Oscar Mancilla está con diálisis. Félix Roa, para que mejore su situación financiera. Marta García pide por su hijo Raúl para que regrese al Señor y vea la mano de Dios en su situación con el seguro y sea reinstalado en su trabajo. Vamos a unirnos en oración. Yo te animo, tú que estás escuchando este mensaje, únete para que juntos podamos orar, ¿sí? Amado Dios, estamos orando por Oscar y Paola. Dale salvación. Ya son salvos, pero sana su matrimonio y provee trabajo para él. Estamos orando por Elizabeth Fernández para que Marcos pueda tener salud, finanzas, para que tú le proveas todo lo necesario de acuerdo a tus riquezas en gloria. Por Alberta Blanco para que esta fibrosis pulmonar sea sanada y Oscar, que tiene problemas en sus riñones y está teniendo que tener diálisis, pueda también recibir sanidad. Por Félix para que tú restaures su situación financiera. Marta García, por Raúl, para que regrese al Señor. Y también estamos orando por cada uno de los hijos que están apartados de ti. Acá, esas personas que te conocieron en un momento, pero que se han alejado de ti, Señor, atráelos con cuerdas de amor nuevamente a tu camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por Angélica Trejo, que está pidiendo por su mamá, para una conversión verdadera. Y también estamos orando, Señor, por la mamá de Angélica, para que tenga una verdadera conversión. Señor, no estamos pidiendo salvación solamente por la gente, estamos pidiendo conversión, que le den vuelta de 180 grados al pecado y vean una vida completamente diferente en Cristo. Por Lucila Flores, ansiedad, y por los hijos, para que tengan conversión. Quita la ansiedad de Lucila, Señor, y trae conversión a cada uno de sus hijos. Tú los conoces por nombre, te necesitan. Yo sé que Lucila está orando por ellos y tú vas a responder a sus oraciones trayendo conversión a cada uno de sus amados. En el nombre de Jesús. Amén. Por restauración del matrimonio de Eduardo y Rosario y también por la familia Rodríguez Arévalo. Señor, sabemos que el enemigo quiere destruir matrimonios, pero tú has venido para unirlos, para que sean uno solo, para que puedan unirse en ese pacto que un día hicieron en tu presencia. Señor, únelos, une a Eduardo y a Rosario y a la familia Rodríguez Arévalo, que ellos puedan volver a ese primer amor en su matrimonio, pero también a ese amor contigo, que busquen tu rostro y tú restaures esa relación familiar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Porcita Covarrubias, cáncer en el seno. Señor, en el nombre de Jesús estamos maldiciendo esa raíz de cáncer en el seno de Cita. Y oramos para que tú traigas sanidad, para que toda célula mala pueda ser destruida y se produzcan células vivas en su lugar, trayendo sanidad a su cuerpo. En el nombre de Jesús. Por Giovanni Granados, que Dios le provea el empleo que necesita. Sí, Señor. Tú eres todo suficiente para suplir las necesidades de cada uno de los que están buscando tu rostro y confiando en ti, por los cuales estamos orando. Y eso estamos pidiendo también para Giovanni Granados. Para Rosalía Flores, sanidad. Señor, trae sanidad a Rosalía Flores. De cualquier situación que requiera un toque tuyo de sanidad, Señor, obra en este momento en su cuerpo. Conversión de la familia Ramos Nieto. Señor, esta familia necesita conocerte. Está apartada de ti y no te conoce. Quita de ellos todo engaño, toda rebeldía, todo lo que les limite a conocerte. Y a través de la oración que se está haciendo por ellos, busquen tu rostro y puedan reconocerte como Señor y Dios. En el nombre de Jesús, amén. Seguramente hay más necesidades por las cuales estaremos orando. Todas las redes de oración están muy atentas también para orar por cada uno de ustedes. Hay una acción de gracias. Claudia Cañizo quiere dar testimonio que después de varias semanas con malas noticias para lograr ser mamá, el día de hoy me acaban de llamar para decirme que por fin el óvulo que me extrajeron ayer ha logrado ser fecundado. Oro a Dios para que siga desarrollándose y vea la luz. Así que oramos para que Claudia Cañizo, así como sucedió con las mujeres hebreas, que eran fuertes y que ese óvulo que va a ser implantado en su matriz pueda seguir produciendo vida, llegue a feliz término. Señor, gracias porque tú eres el que engendra, el que hace dar a luz, tú eres el que da ese don de los hijos, concédele esta bendición a Claudia, que ella pueda ser madre. Gracias Dios porque tú eres bueno y porque tú das vida a esos óvulos, esas células, para que ella pueda en un futuro abrazar a ese bebé que tanto anhela. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay saludos de varias personas, de Ángela Payares. Los saludamos a cada uno de ustedes, a Leti Hernández, Patricia Clavijo, Deyanira Cortés, Tita Esquivel, Blanche Sánchez, Graciela Sánchez, Elizabeth Nieto, Mode Rodríguez, Dani García, Malú Alzúa, Aide Cedillo, Natalia Schittle, Rosa Mendoza, Mónica Rojas, Leticia Rangel, Ani Castillo, vienes de Mérida, Agustín Pérez, Nora Cabrera, Ofe León, Helen López, Eneida Aranda, Eva Soto, familia Pérez Ramírez, Elizabeth Flores, Vicky Beltrán, Hilda Funes, Alejandra Tris, Adriana Sartre, Patricia Sotro, Yolanda Schneider, Marta García, Beatriz Granados, Mari Lara y muchos más. Así es que les saludamos a todos. La bendición de Dios sea con cada uno de ustedes y con sus amados. Así es que vamos a terminar alabando a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Así es, vamos a despedirnos de este tiempo, de esta increíble reflexión bíblica y vamos a exaltarle por quien Él es y por todo lo que nos enseñó en este tiempo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. ¡Aleluya! ¡Zambúllete en ese río del trono de Dios! Nos vemos la próxima semana. Hoy en la noche no se les olvide conectarse los matrimonios a las 8 de la noche. Dios los bendiga.